12:10, entramos en el tiempo dedicado al ámbito de la política local. Ya saben que cada martes nosotros le ofrecemos un nuevo turno de intervenciones. En este caso, en este 30 de mayo, le llega el turno al Partido Popular. Ya nos acompaña Manuel Toro, presidente del PP en Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Manuel Toro, muy buenos días. Buenos días, Rocío y otro ubriqueño. Y Javier Salguero, integrante del Comité Local del PP y secretario de Comunicación. Muy buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. Bueno, pues diferentes temas los que traéis sobre la mesa para abordar durante los próximos 30 minutos en este espacio de política local. Uno de ellos es el referente precisamente a las distintas propuestas, demandas que hicieron los oyentes en vuestra intervención de participación en el último espacio Cosa de Todo y que pretendéis llevar a modo de pregunta hoy a la sesión plenaria de carácter ordinario que se ha convocado. Sí, Rocío, pues exactamente, tuvimos la semana pasada la... en el entorno de Cosa de Todo, donde los ciudadanos ubriqueños preguntaron, pues lógicamente, sus quejas, sus problemas, y vamos a transmitirles, lógicamente, pues aquellas sugerencias y aquellas quejas que nos hicieron los ciudadanos la semana pasada, y pues lógicamente aprovecharemos esta tarde en el pleno, pues todas aquellas quejas, entre las cuales, pues sin duda era un ciudadano o ciudadana que nos decía el tema de la limpieza del río, que la verdad, pues ahora venimos andando para arriba y hemos observado también, porque están preparando una prueba también ahí, pero que la limpieza del río, pues sí, necesita. Hay zonas del río de Ubrique que están no están perfectamente limpios. Vamos a hacer este ruego y pregunta allí en el pleno, donde vamos a trasladar de que cuándo se va a hacer la limpieza del río. Otro de los temas, y también en colación con el tema del río, como estoy mencionando, es el tema de los márgenes del río, que hay todavía en muchas zonas, por ejemplo, de las zonas de la calle San Pablo, donde está el colegio Fernando Gavilán. Aquí ya es una zona donde pues, hay muchos ciudadanos de Ubrique que no hacen correctamente bien las cosas y llevan pues a todos los perros hacia allí su caca, sus necesidades, y la verdad, aquello está en malísimas condiciones y vamos también a solicitar al equipo de gobierno actual pues que esos márgenes de río se planteen, que ya lo habíamos planteado nosotros como propuesta en las enmiendas del presupuesto del 2017, habíamos planteado que esos márgenes de río también pues se arreglaran porque no están correctamente. Otro de los temas que así nos hicieron mención la semana pasada en el programa que he hecho antes referencia, un vecino también nos hacía una consulta que, bueno, el equipo de gobierno actual, ¿qué va a decidir en cuanto al recinto ferial? Bueno, la señora alcaldesa estuvo aquí la semana pasada y estuvo hablando del PGO y otras cuestiones, y entonces pues, vamos a hacer referencia a esta consulta que hace este ciudadano y que nos diga, pues, allí el equipo de gobierno actual qué plantea para el recinto ferial de Ubrique. Otra también de las propuestas que nos hicieron otros vecinos fue la limpieza de la zona Francisco Fernández Ordóñez, que vamos a tratar también en los ruegos y preguntas en el pleno de esta tarde. Sí, pues como bien dice Manolo, son bastantes temas los que vamos a centrarnos principalmente ahora en el tema que él ha abordado de la limpieza, que son bastantes los vecinos que se acercan a nosotros, aparte de las llamadas que ya recibió Manolo en el programa de Cosas de Todos, en el que nos hacen referencia a este tema de la limpieza tanto del río como de los márgenes del río. Y también hacen hincapié, y nosotros somos conscientes, no vamos a exigir, como sí hacía el Partido Socialista con el equipo de gobierno del Partido Popular cuando estaba gobernando, la inmediatez de las cosas. Sabemos que en un ayuntamiento es difícil de gobernar y que hay muchos temas pendientes y que en algunas cuestiones no se puede abordar 100% ni la inmediatez con la que los vecinos quieren las cosas. Pero nosotros, desde la oposición, tenemos que hacernos eco de aquellas quejas y sugerencias que nos hacen llegar los vecinos, porque es la obligación de la oposición el trasladar todas aquellas cuestiones que estos vecinos nos trasladan. Y como íbamos en el tema de la limpieza, nos vienen indicando que últimamente, y sin desmerecer a nadie ni criticar al servicio de básica, sino que por muchas ocasiones es por el incivismo de las personas que el tema referente a lo de la, los excrementos de los perros. Los excrementos de los perros es un tema latente en el que son cada vez más los vecinos que vienen a protestarnos sobre este tema y diciendo que muchas campañitas, pero que campañas han hecho ya muchas. Que lo de la campaña está muy bien cuando la persona no conoce exactamente los medios que hay y las consecuencias que hay cuando hay un desconocimiento de la. Pero yo creemos que aquí todos somos mayorcitos y todos los que tienen un animal tienen que tener la responsabilidad de saber que cuando depositan sus excrementos en la vía pública tienen que recogerlo. No es una obligación de, como hemos escuchado en alguna ocasión, es que para eso pagamos basura. No, mire usted, ustedes pagan basura para que le recojan la basura de los contenedores, no para la mierda de los excrementos de los perros. Entonces, la campaña de concienciación yo creo que viene desfasada porque ya se han hecho bastantes campañas de concienciación y es un gasto innecesario de las arcas municipales, porque todos tenemos que pensar que el dinero no es, como decía el Partido Socialista, que no es de nadie, que el dinero es de los ciudadanos y como tal dinero público se tiene que hacer un uso racional y adecuado de ese dinero. Otro tema que viene a colación y en lo que se refiere, porque va un poco ligado con el tema de la limpieza, es el tema de las ratas. También son cada vez más los vecinos que expresan su malestar por el tema de las ratas. Las ratas están campando, no sabemos si, no creo yo que la campaña de ratización se haya suspendido, que se seguirá haciendo, pero a lo mejor lo que hay que hacer es intensificar esa campaña de ratización. Pero es que vemos con más frecuencia, y creo que no me estoy inventando nada, que las ratas campan a su antojo por muchas de las calles de nuestra localidad, y eso es fruto también de que o los cebos que le ponen no le hacen efecto, o que están ya habituados, o que han proliferado las ratas, o que se ha bajado un poco el pistón. Yo no sé las causas, y desde aquí queremos hacer un llamamiento, que si se sigue con la campaña, pues que se intensifique más, porque en estos momentos en los que la sequía se produce, donde los excrementos de los animales, donde la suciedad es un nido de rata completamente y de parásitos de todo tipo. En cuanto a lo que comentaba Manolo de los márgenes de río, también es lastimoso que desde legislaturas anteriores se iniciara un adecentamiento de lo que es los márgenes de río como un proyecto integral que tenía la pretensión de que todos los márgenes del río de Ubrique estuvieran adecuados y que no fueran un sumidero de excremento de perro y de escombro en algunos de los casos, incluso de bolsas de basura, porque se tiende a eso, a que si una cosa está deteriorada, pues nos creemos que aquello es un mulá y que allí se pueden depositar todo tipo de enseres, etcétera, etcétera, y llevan a sus perros a hacer sus necesidades. Creemos que es oportuno, y así lo venimos solicitando nosotros año tras año, ya con este 2 años, que parece que no, después se viene aquí a la radio y se dice por parte del equipo de gobierno que la oposición no hace propuestas. Este equipo de gobierno, el Partido Popular, viene solicitando en los 2 presupuestos que llevamos el que se doten. Sabemos que todas las cuestiones, y tenemos más comprensión que ellos, porque ellos querían que las cosas se hicieran ya, y ellos lo iban a arreglar todo en el primer año. Y no solamente eso, Javier, es que es una cuestión, ¿no? Es decir, nosotros estamos lógicamente transmitiendo pues muchos de los problemas y las quejas y las sugerencias que nos dicen los vecinos. Cuando hacemos propuestas también somos los malos de la película. Es decir, hay una propuesta que hemos hecho, y ya lo he comentado con anterior, el tema de salud. Ahora hacemos la propuesta del tema de la marcha que estamos preparando para el tema de la carretera 373. Y el equipo de gobierno actual se nos critica que hemos llegado a un acuerdo plenario donde todos los grupos políticos hemos estado a la Junta de Andalucía, porque es competencia esa carretera de la Junta de Andalucía, que tenemos una carretera totalmente tercermundista y, por supuesto, vamos a seguir planteando esa marcha que queremos hacer este mes de junio. Y, lógicamente, se nos queja el grupo de gobierno de que hacemos este acuerdo plenario, pero ¿qué pasa? ¿Que no podemos pedir para Ubrique que Ubrique tenga una carretera en condiciones? independientemente el papel, muchas veces el papel mojado, porque los papeles, estas instancias se envían a, se instan a la Junta de Andalucía, y se ha instado ya tantas veces a la Junta de Andalucía, leche, es que no tenemos la carretera del siglo pasado, ¿no? Que Ubrique no necesita, pues lógicamente creemos, porque por ahí pasan todos los ubriqueños, independientemente de su ideología, son ubriqueños que se están encontrando una carretera en mal estado, y por supuesto es importante que se haya instado la Junta de Andalucía con el acuerdo total plenario de todos los concejales del Ayuntamiento de Ubrique, pero eso no deja que nosotros hagamos una propuesta, porque estamos intentando, como ya lo hicimos durante la legislatura anterior, cuatro ocasiones documentadas a los diferentes delegados territoriales, y ahí está la carretera. Y la verdad es que te da vergüenza tener esta carretera cuando realmente ahora la Junta de Andalucía ha invertido en la carretera de Manilva, Gaucín Manilva, 6 millones de euros, coño, pues ya nos toca a nosotros, ¿no? Ya necesitamos, no vamos a tener ese presupuesto tan elevado de la zona del Estoa hacia el Mojón, o es que no nos los merecemos. Está claro que en esta vida dice que el que llora no mama, independientemente de seguir las cuestiones de documentos, estancias, todo lo que haga falta, pero Ubrique, lógicamente, necesita de esa infraestructura que esté en mejores condiciones, tanto la carretera que va de Ubrique al Mojón y a Corte, que está en malísimas condiciones, y es competencia de la Junta de Andalucía, como también es competencia la de Ubrique al Bosque, que también está en condiciones no lógicamente, porque pasamos por ahí todos los días y esa carretera está también totalmente obsoleta y olvidada del mundo. Y, como digo, vamos a seguir con esta propuesta que hace el Grupo Popular en cuanto a que la vamos a solicitar, y lógicamente vamos a tener compañeros del Parlamento también en esta marcha para solicitar a la Junta de Andalucía que Ubrique también está aquí. ¿Tiene fecha ya la marcha, por cierto, como novedad? Sí, la marcha teníamos planteada hacerla de aquí al final de junio, no he concretado todavía la fecha, que la concretaremos en siguientes días, porque estoy hablando también con nuestro secretario provincial para organizarnos y de también solicitar a la subdelegación del Gobierno y pedir los permisos pertinentes y que todo esté perfectamente correcto. Sí, como bien indicaba Manolo, es un tema que una cuestión no es incompatible con la otra. Que haya consenso entre los grupos y que se haya procedido a hacer una campaña conjunta entre los ayuntamientos implicados no significa que no se puedan efectuar acciones paralelas. Pero que es que esta no es una cuestión, si dijéramos, es que nosotros queremos, como se dice la expresión y el refrán, melón tajar la mano. No, melón tajar la mano no. Este es un tema histórico. El otro día, repasando la documentación que tenemos en nuestro poder, pudimos datar que la primera solicitud por parte del Partido Popular para el arreglo de la A373 data del año 1998. 19 años. Yo creo que la paciencia de cualquiera se agota. Hay un momento para las palabras, hay un momento para las negociaciones y hay otros momentos que son para las movilizaciones. ¿Qué haría el Partido Socialista si en la Junta estuviera gobernando el PP? ¿Qué haría? Entonces estaría todos los días en la calle, todos los días en la calle, porque sabemos sus métodos y cuáles son sus métodos para actuar y presionar, con que no se rasguen las vestiduras, porque lo que tienen que hacer es sumarse a las marchas estas, que es una demanda que no es para nosotros, que no es para el Partido Popular, que es una demanda que afecta a todos los vecinos, que afecta a todos los ubriqueños y que no es un capricho, que es que es una demanda histórica de hace ya casi 20 años. Por lo tanto, que no me vengan a mí que si hay una negociación abierta. Lo que tiene que hacer la Junta es incluirlo en los presupuestos generales y incluirlo en el plan pista, porque también en el plan pista ha quedado excluido. Sí. Y el plan pista está hasta 2020. Está excluido la variante y ni un duro para lo que es la carretera. Hombre, y creemos que los ubriqueños, muchas veces cuando decimos, es que van de victimismo no. Ubrique creo que es un pueblo solidario, que es un pueblo pagador, que paga religiosamente, que contribuye a las arcas de la Junta de Andalucía, muy generosamente también, y que qué menos y que de vez en cuando se acuerden de Ubrique, que la sierra parece la gran olvidada de la Junta de Andalucía. Totalmente olvidada, ¿no? Y a colación, lógicamente, ya hicimos una propuesta también del tema de salud. Y bueno, mira que lo hemos luchado los ubriqueños, ¿eh? Que sí, que han llegado especialistas, que vinieron y se fueron. Y que tú para un traumatólogo tienes que esperar 3 meses. Y para mí me merece todo el respeto del mundo. Y precisamente yo esta semana he estado en el hospital de Villamartín por cuestiones mías particulares, que todo el mundo no hacemos revisiones, tenemos que ir al médico. Y allí en el hospital de Villamartín hay verdaderos médicos y hay trabajadores que se lo ocurren y que son perfectamente para agradecer el trabajo que realizan, tanto como digo, médicos y enfermeros. Pero dices tú, bueno, ¿y por qué la Junta de Andalucía realmente da y ha dado? Ahí tenemos la experiencia del hospital de Ronda. Bueno, que nosotros los obriqueños tenemos que tirar para Villamartín. En muy difícil caso vamos al tema de Ronda, pero esto va al hospital de Ronda, donde se ha invertido una pasta ganza y donde tienen allí una cantidad de especialistas bárbara. Es que pasa que la gente de la sierra, la gente de Ubrique, no nos merecemos, y como digo, mi total merecimiento a los pedazos de profesionales, enfermeros y trabajadores que hay en el hospital de Villamartín, pero hay una gran diferencia con especialidades de médicas en Ronda, con el equipamiento, con la infraestructura. ¿Qué pasa? Que la gente de la Ubrique y la sierra no las merecemos un hospital en condiciones. Porque claro, ya hemos nosotros trasladado de que se hiciera un nuevo centro de salud aquí en Ubrique, pero es que tenemos que seguir perdiendo toda la mañana para ir al médico. Y bueno, y allí deberían de haber mejores especialistas, muchos más especialistas, para que todavía, pues, lógicamente, el seguimiento médico de todos los ubriqueños pues fuese más rápido, lógicamente. Y que, bueno, que la Junta de Andalucía, en vez de pagarle un dinero a una empresa privada que se llama Pascual, porque yo lo que quisiera que aquel hospital fuese público, y al ser público, pues los trabajadores cobraran en mejores condiciones, hubieran mejores servicios. Y es que porque lo haga el Grupo Popular estamos haciendo populismo. No, todo el mundo nos ponemos malos, ¿eh? Todo el mundo nos ponemos malos y necesitamos al médico. Todo el mundo necesita, lógicamente, un mejor servicio, y vamos a seguir, lógicamente, pues, demandando aquellas cuestiones que son de interés del pueblo de Ubrique. Carretera, salud. Es como el otro día se decía la señora alcaldesa que, bueno, que yo en el tema de inundaciones no había trabajado. Leche, pero precisamente ahí están los documentos en el Ayuntamiento de Ubrique. Hemos hecho cuantas gestiones, porque es una competencia de la Agencia Andaluza del Agua, y estamos esperando que Ubrique también, porque hay cosas entendibles. Nosotros hacemos una propuesta, tema carretera, de salud, pero también somos personas que entendemos y razonamos, lógicamente. Nosotros creemos que es conveniente que haya un PGO que se debe de finalizar, y en ese PGO pues esté el tema de la variante, el tema de las inundaciones, el tema de aparcamiento, el tema de zona residencial, el tema de zona industrial. Pues claro, lógicamente entendemos que el equipo de gobierno actual pues tiene que terminar ese plan general de urbanismo para el futuro de Ubrique, y en esas cuestiones van todos esos puntos. Y eso no, entendemos que es lógico y que ese es el proceso. Pero hay otro proceso que se llama carretera, salud, y con otras cuestiones que vamos a seguir trabajando, que son competencias de la Junta, y como digo, el que no llora no mama. No, en el tema de salud es un tema que comprendemos que no se puede tener un hospital en todos los pueblos, hasta ahí estamos de acuerdo, pero como comentaba Manolo, sí que en ocasiones no estamos en una verdadera igualdad en cuanto a una discriminación de los territorios, independientemente por una cuestión arbitraria o porque a ti te ha tocado hoy y mañana le toca al otro. ¿Por qué nosotros no podemos gozar de una sanidad pública, como comenta Manolo, de una sanidad pública en condiciones para un área de influencia, que el área de influencia que cubre el hospital concertado de Pascual es mayor en población y en distancia que lo que cubre la población y en distancia la serranía de Ronda. ¿Con qué criterio se ha hecho ese hospital? ¿Con qué criterio político qué se ha hecho? Porque no lo entendemos en algunas cuestiones cómo se adjudican esos criterios. Porque si aquí tenemos más población y tenemos más distancia, porque aquí se sigue en manos de la un hospital que, como bien dice Manolo, con buenos profesionales y que hacen una labor excelente, con los medios que tienen y con el concierto que hay, que no estamos criticando, pero que quisiéramos tener lo mismo que tienen en otras localidades. Y después, el tema de que comenta Manolo del PGOU, es que el PGOU era una prioridad. El PGOU tenía paralizado lo que era el desarrollo de Ubrique cuando gobernaba el PP. Cuando gobernaba el PP, es que estaban paralizando el desarrollo de Ubrique, estaban frenando las nuevas inversiones, estaban frenando el suelo industrial. Ahora no, ahora no es prioridad. Ahora es que dice que quieren, cuando el plan, el avance está aprobado, que estaba ya puesto en marcha. No digan que es que el PGOU se la ha pedido y desde un año para atrás no hay ni una reunión con el tema del PGOU. No sé si es que la han guardado en el cajón o no sabemos lo que es. No pedimos la inmediatez, pedimos racionalización y reciprocidad también. Que lo que exigían al Partido Popular se aplique en ellos el cuento también. Y que la rapidez que le exigían al Partido Popular se la apliquen en el cuento ellos también. Lo que no se puede hacer es tener una doble vara de medir cuando ellos gobiernan o cuando no gobiernan. Si estaba paralizando el suelo industrial, estaba paralizando la variante, estaba paralizando todos estos temas, ahora que no corre el recinto ferial, se hace ahí una pantomima de votación, pantomima por el sentido que es una participación de un 3% para elegir el recinto ferial. ¿Dónde van a poner recinto ferial? ¿Dónde han dicho que lo van a poner? No han avanzado ni en qué plan van a poner, ni en qué sitio, ni qué... Es que muchas veces se hacen las cosas de cara a la galería, sí, eso sí lo hacen bien, de cara a la galería saben venderse bastante bien, pero después lo que es una labor efectiva no vemos. Adolece de unos criterios de una parálisis en el sentido que está paralizado, no se ven obras, no se ven avances en el PGOU, la gente descontenta con el tema de la limpieza, la gente descontenta con el tema de las contrataciones, que ese es otro tema. Sí, eso es ese tema, la gente... Ya, vamos, yo nos paramos mucho en la calle con muchísima gente de Ubrique, allí en la sede también, y nos trasladan, pues, bueno, hay muchas familias de Ubrique que también con muchos problemas, y bueno, y que el ayuntamiento, pues realmente, en el tema de contrataciones se nos está quejando. Son temas que vamos a ir solicitando información, porque está bien que nos transmitan damos las gracias porque tengan esa confianza y nos lo transmitan, pero lógicamente también de esas cuestiones que nos han dicho los diferentes ciudadanos de Ubrique, vamos a pedir también información para hablar con criterio y con información, no hacer la crítica por hacerla, porque nosotros, este Grupo Popular, lógicamente, en esta legislatura, que ya son 2 años, pues cuando hemos tenido que estar apoyando al equipo de gobierno, lo hemos apoyado, no estamos... porque estemos en la posición y todo nos parezca mal, en absoluto. Hay cosas que son lógicamente comprensibles y que son entendibles y, lógicamente, pues el Grupo Popular apoya en muchos de los puntos que lleva a acuerdo el Grupo Socialista. No estamos por poner trabas, sino solicitar y demandar aquellas cuestiones que el equipo de gobierno plantea y estaremos en aquellas cuestiones que sean de interés general. Y estaremos a favor de aquellas cuestiones que sean importantes para Ubrique, pero también, lógicamente, tenemos que hacer la gestión de oposición y trasladar todas aquellas críticas, quejas que nos hacen los ciudadanos de Ubrique. Bueno, pues son los temas que queréis abordar dentro de este espacio de política local. El Congreso Provincial, que se celebraba este último fin de semana, en Cádiz, en concreto, en el que salía, además, electo como responsable provincial Antonio Sanz, es otra de las cuestiones también, ¿no?, que queríais destacar. Sí, en ese aspecto, lógicamente, agradecemos, y eso estamos esperando también esta tarde, que ya de manera oficial, pues la Secretaría Provincial pondrá... escrito, y en este caso, pues lógicamente, tenemos que dar la confianza que nos ha dado el secretario provincial y con varios representantes de Ubrique en este comité provincial. Es la primera vez también que Ubrique está representado en este comité provincial, en el comité ejecutivo, que agradecemos, por supuesto, la confianza que deposita en nosotros el presidente provincial, y tanto es así que hemos logrado también, y queremos de vital importancia, que dentro del ámbito de la Secretaría Provincial ha querido bien el presidente Antonio Sanz pues incluir un tema tan importante como es el sector de la marroquinería. Es decir, que dentro del ámbito, como digo, del Comité Provincial, va a haber una partida donde, lógicamente, se va a hablar, a consensuar, a trabajar sobre el tema de la industria nuestra del sector de la marroquinería, que, bueno, todo no está hecho, hay que seguir trabajando en este aspecto también. Hay muchísimas cosas por hacer. Dios gracias, pues actualmente el trabajo en Ubrique tiene sus altos y sus bajos, pero sin duda para nosotros es importante aquello que nos da de comer, como es el sector de la industria, y es de agradecer que dentro de este comité provincial pues hay una partida que se llama industria marroquinera, y que sin duda agradecemos, y que lógicamente vamos a trabajar a través de nuestro secretario provincial para que continuamente hagamos también aquellos que es de competencia de la Junta, pues las solicitaremos, pero también demandaremos aquellas cuestiones que sean competentes del Gobierno y que nos puedan, lógicamente, echar una mano en Ubrique, pues también demandaremos a unos y a otros. Sí, como bien comenta Manolo, pues no podíamos hacer menos que agradecer la confianza que vienen depositando tanto el Partido Popular, tanto a nivel regional, que nombraron a Manolo en la ejecutiva, como a nivel provincial, el protagonismo que le están dando a nuestro pueblo, a Ubrique, dentro del Partido Popular. No en vano, Ubrique estuvo en representación en el segundo escalafón después de las grandes ciudades de la provincia de Cádiz, es decir, después de Jerez, Cádiz, Rota. Después de esa, en representación, Ubrique tuvo en el segundo peldaño 16 compromisarios asignados por el Partido Popular de Cádiz. Y también, como bien ha comentado Manolo, queremos agradecer aquí públicamente la confianza que ha depositado el presidente provincial, Antonio Sanz, en nombrar a tres personas de Ubrique para ocupar puestos en la ejecutiva provincial, a nivel provincial, como digo, con la cartera que dice Manolo de marroquinería y piel, que es un sector que se ha incluido por primera vez en esta ejecutiva provincial, y que es importante porque es un sector que nosotros directamente, seguramente, desde aquí, desde Ubrique, nos encomendará la labor de desempeñar estas funciones. Después, pues, hemos salido de un congreso fortalecido en el sentido que tenemos que considerar al Partido Popular como un partido al servicio de las personas. Creemos que el Partido Popular se tiene que abrir a la ciudadanía, como hasta ahora, pero aún más estando con sus problemas y con sus inquietudes. Por eso, desde el Partido Popular se va a crear una oficina que se llama de atención al ciudadano, que es una de las innovaciones que hacen en este congreso, en el que se dotará esa oficina de unos instrumentos para que cualquier ciudadano, que ya sea por redes sociales o vía telefónica o por correo electrónico, se ponga en contacto con el Partido Popular, esas cuestiones, en menos de 24 horas va a haber un responsable del Partido Popular, de la localidad que sea, escuchando ese problema y a esa persona. Es un innovador, porque creemos que tenemos que estar al servicio de los ciudadanos. El Partido Popular sale reforzado de este congreso con vocación de servicio al ciudadano, estando con los problemas de los ciudadanos, estando en la calle donde están los problemas y donde están nuestros vecinos. Y por lo tanto creemos que es un tema importante a comentar, además de crear un Partido Popular 5.0, es decir, de utilizar las nuevas tecnologías, donde se van a poder desarrollar asambleas, incluso asambleas por vía Telemática. Por internet. Para que todos los afiliados, esto ya es tema de afiliados, puedan preguntarle a nuestro presidente o nuestros cargos políticos o trasladarles las inquietudes, las quejas, las sugerencias o lo que estimen oportuno. Es decir, abrirnos a la sociedad. Un partido que esté vivo y que esté abierto a la sociedad y con los ciudadanos. No, está claro. Es decir, nosotros, este trabajo de estar representado en el provincial y en el andaluz, pues lógicamente es gracias a que nuestro comité es el trabajo de un grupo, no es de solamente de los concejales, o esto que le hablamos por Radio Ubrique. No sé, esto es un trabajo que se hace en grupo, es el comité de Ubrique quienes trabajan, y por eso lógicamente hacemos autocrítica de los errores que también cometemos y aprendemos. Hay que aprender todos los días, Dios gracias. Y lógicamente, como digo, esto es un trabajo de comité. Que también quiero agradecer, sin duda, en estos meses llevamos casi más de 100 nuevas afiliaciones. En su caso, importante este dato, porque son mucha gente joven. Ya son más de 350 militantes en Ubrique. Seguimos trabajando. Para nosotros eso es importantísimo, que la gente pues se quiera, lógicamente, definir del Grupo Popular. Y agradecemos, lógicamente, esa confianza que nos depositan. Vamos a seguir, lógicamente, trabajando para seguir afiliando a muchas más personas que, sin duda, nos están planteando su confianza. Y vamos a seguir trabajando desde la posición, lógicamente, de manera seria y de manera rigurosa, y transmitiendo todas aquellas quejas que los ciudadanos de Ubrique nos comentan. Pues con esos planteamientos nos vamos a quedar en torno a esta cuestión ya de carácter más interna del propio partido y en concreto en nuestra localidad, agradeciendo a Javier Salguero y a Manuel Toro que nos hayan acompañado en el espacio de política local. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rocío, a todos los ubriqueños.